ese. Si tú sabías que esto no duraría, ¿por qué me hiciste sentir cosas que en el fondo de tu corazón tú no sentías? Fue torpe la osadía de pensar que iba a ser mía. Está bien que estoy peluche, pero no soy un juguete y eso no lo merecía. Solo mostraste para darle celo a él. Colchón emocional, tarde lo pude ver. Pa' mí que el diablo se disfraza de mujer y rompe corazones a hombre por placer. Fui la carnada y hace lo que sintió Tony Vega. Pierde el que se enamora y sufre aquel que al 100 se entrega. Y tú estás prueba, papá, Dios, tú estás de pinga. ¿Cuándo va a mandarme una que sirva? Yo solo quiero ser feliz. Sale a bailar, bebé y reí. Con una yal que esté pa' mí. Solo pa' mí, pa' mí. Yo solo quiero ser feliz. Sale a bailar, bebé y reí. Con una yal que esté pa' mí. Solo pa' mí, pa' mí. La voz de la conciencia me habla y no la escucho. Cupido no usa flechas, perdigones de cartucho. ¿Por qué me mandan trucha? Si ya yo no ando trucho. El calma se la está cobrando, dan, pero dan mucho. Cuando uno quiere, nadie quiere. Y si no quiere, todas quieren. Hay un círculo vicioso, todo miente, todas hieren. Son los traumas del pasado, quizás estén los genes. Yo no sé, yo no sé. Demasiada payasada, hay personas descaradas que te escriben que te aman con sus pares en su cama. Y quizás no estén mintiendo y están bien viviendo atrapada. Yo no sé, solo sé que me merezco ser feliz. Salí a bailar, bebé y reí. Con una yal que esté pa' mí. Solo pa' mí, pa' mí. Yo solo quiero ser feliz. Salí a bailar, bebé y reí. Con una yal que esté pa' mí. Solo pa' mí, pa' mí.